coronavirus porque están haciendo acciones de concientización y difusión entre los comercios y la familia. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañana del Sur. Muy buenos días, Pablo. Uh-huh. Muchas gracias por comunicarse. Uh-huh. Y así es, estamos empezando con una campaña de concientización, uh-huh, más que nada porque ya la otra etapa la hemos venido trabajando con la medida, uh-huh, de seguridad y con el personal de salud también en, uh-huh, en ese caso. Uh-huh. Hay que decir, Daniel, que las cosas están bien en Puerto Yerba. La gente ha respondido bastante bien. ¿Esto es así, Daniel, o no? Sinceramente, tenemos, uh-huh, que agradecer a la gente, a la comunidad, a los vecinos, bien, por todo este apoyo y este trabajo que se vino realizando durante todos estos meses, porque, uh-huh, sin el trabajo de ellos, sin la colaboración de los vecinos, por ahí es imposible, digamos, más allá de lo que nosotros podamos hacer del municipio. Uh-huh. Pero bueno, la vida continúa, lamentablemente eso se va extendiendo por demasiado tiempo, uh-huh, y necesitamos también empezar a trabajar, a hacer otras actividades, sobre todo que se viene acercando la temporada de verano. Se vienen analizando diferentes protocolos con respecto al turismo, uh-huh, y otras actividades. Por lo tanto, también lo que hoy nos recomiendan los profesionales, los médicos sobre todo, es que el distanciamiento social, y el uso del barbijo y las reuniones sociales más restringidas es lo que nos va a cuidar, digamos, de no contagiarnos. Uh-huh. Así que estamos trabajando en base a eso. Ahí está. Daniel, hay que preguntarte por el hecho del impacto económico en lo que pueda hacer el municipio. Pero, ¿por qué te pregunto esto? Porque sé que estás articulando mucho con lo que puede ser el gobierno provincial, lo que pueden ser los entes como CAFES y CTM, pero háblame cómo está la situación hoy del municipio, porque sé que algunos municipios obviamente ven afectado sus ingresos y obviamente se ve afectado su economía. Sí, digamos, no estamos exentos a lo que ha pasado en todos los municipios, claro, de la provincia, uh-huh, o del país. Uh-huh. Nosotros, con respecto a la coparticipación nacional, tuvimos una caída muy fuerte, pero bueno, logramos estabilizar los gastos y también reducir lo que más se pudo con respecto a los gastos que por ahí originaban, uh-huh, algunas actividades que no la pudimos llevar adelante. Sí se sostiene y se hace énfasis en lo que respecta a salud, sobre todo, uh-huh, y en los programas alimentarios. Uh-huh, uh-huh, pero actualmente, obviamente que no hay tanto recurso como teníamos previsto para realizar diferentes programas, uh-huh, pero sí estamos sosteniendo el tejido social y sobre todo que nuestro pueblo siga manteniéndose limpio, uh-huh, ordenado, como siempre lo venimos haciendo con el personal municipal. Seguro, cumpliendo con los servicios. Y esto que te preguntaba, que le sumaba esta pregunta, Daniel, que te estuve siguiendo, el tema de trabajar en conjunto con lo que puede ser CTM, con lo que puede ser CAFE, ahí con Luis Benedetto, pero también te estuve viendo con el senador provincial Armando Gay, avanzando con temas de producción ahí en Puerto Yerba. ¿Cómo está? ¿Está bueno eso? ¿Hay que resaltarlo o no? Muy bien, uh-huh, el apoyo de la provincia y bueno, el nexo con el gobierno provincial, el senador, uh-huh, aquí en el departamento, el cual siempre está dispuesto a acompañarnos en todas las iniciativas, en las gestiones, uh-huh, sobre todo ahora que no podemos viajar a la ciudad de Paraná, siempre de nuestro contacto directo con los ministros, con las diferentes secretarías del gobierno provincial, uh-huh, y es muy valorable porque sin eso por ahí a nosotros se nos hace un poco más complicado. Uh-huh, uh-huh. Y con lo que respecta a CTM, la verdad, un agradecimiento también al ingeniero Benedetto porque nos ha abierto las puertas de la delegación argentina para diferentes programas que, uh-huh, tienen, y hay otros que, por ejemplo, uno de los que estamos llevando adelante ahora, un apoyo a productores de sandía y melones, que está, en bueno, nuestra zona fue una actividad importante en su momento, uh-huh, y por ahí se había dejado de lado. Hoy me pone muy satisfacción porque muchos jóvenes, muchas familias jóvenes están nuevamente empezando la actividad, uh-huh, y nosotros, mediante un apoyo económico que nos brindó CTM y el trabajo articulado de la municipalidad, estamos pudiendo darles una mano a que puedan sembrar este año en la temporada. Uh-huh. Así que eso realmente es muy valorable. Uh-huh. Y bueno, el senador también nos acompañó en una recorrida, le fui mostrando diferentes producciones que se desarrollan en la zona, que por ahí no están muy visibilizadas, uh-huh, pero que son importantes porque sostienen sobre todo la parte familiar. Uh-huh, uh-huh. Y también estuvimos presentes en una de las canteras de basalto donde se extrae el mineral que se utiliza para la obra pública, así que también se está empezando a notar el movimiento que se ha generado en la provincia en la reactivación de la Ruta 18, uh-huh, la Ruta 6, qué bueno, y otra obra que hay en la costa del Paraná, uh-huh, donde los minerales de Puerto Yeruá son el soporte para poder hacer las construcciones. Uh-huh, uh-huh. Daniel, algo me dijiste recién, pero te lo pregunto nuevamente puntualmente, ¿no? Daba la sensación de que se venía un crecimiento importante de Puerto Yeruá en el tema turístico porque había sido resaltado hasta a nivel nacional. ¿Cómo están avanzando con esto? Esto es una noticia triste por el hecho de que venía un buen escenario para Puerto Yeruá y esto cambió por la pandemia. Pero preguntándote en este avance en los protocolos, ¿cómo están avanzando con respecto a eso, Daniel? La estrategia más que nada es departamental. Uh-huh. He tenido reuniones con el secretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia, uh-huh, y también lo hemos hablado con Alfredo Francolini, el intendente, que se pueda trabajar en conjunto en una oferta turística. Bien. Al principio sobre todo interdepartamental o interprovincial en la medida de las posibilidades. Obviamente nosotros estamos analizando los protocolos que estamos elevando a provincias para que nos puedan estudiar. Eso sería en primer lugar, en primer paso, cosa que a nosotros nos favorecería muchísimo, porque nuestro público, la gente que nos visita siempre, uh-huh, es sobre todo la gente de la región, uh-huh, y la verdad que tenemos muchos llamados, muchas consultas, y la gente quiere venir a Puerto Yeruá, quiere empezar a porque ve un lugar tranquilo, un lugar donde puede hacer el turismo de aventura, uh-huh, o de aire libre, donde no necesariamente se va a encontrar con un aglomeramiento de gente. Seguro, y es lo que se viene, Daniel, está bueno, sí, que marques esto, ¿eh? Así que bueno, esto, estamos trabajando en eso y tengo mucha confianza después de alguna reunión que tuvimos la pasada con todos los intendentes de la provincia, uh-huh, en la Liga de Intendentes y donde el gobernador y algunos ministros, uh-huh, están también en la misma sintonía, pero obviamente somos muy prudentes porque sabemos de la situación sanitaria procesa, uh-huh, estamos en cierta manera afrontando el ataque del COVID, uh-huh, en todo nuestro país. Así que no, hay que ser cauteloso, hay que ir despacio, pero digamos lo que está al alcance, lo que se puede desarrollar con corto plazo, lo vamos a ir intentando que se avance. Seguro. Y con el tema de las habilitaciones, Daniel, que se vienen dando, con el tema del deporte, ¿cómo está toda esa situación? ¿Cómo te responde? Sí. Y a esto le pego la pregunta de, en esta concienciación que van a tener, ¿cómo es la modalidad? ¿Van a ir local por local? ¿Cómo van a avanzar con esto, con esta actividad, Daniel? En principio, uh-huh, comenzamos en el día de ayer, vamos personalmente, bueno, yo también. Perfecto. Me incluyo, digamos, obviamente, con los compañeros, concejales, funcionarios que están colaborando, tanto de nuestro bloque como también de la oposición. Bien. Con una gentileza, uh-huh, enorme, digamos, la verdad que estoy muy agradecido también a esa participación. Vamos negocio por negocio, charlando con todos los propietarios, uh-huh, y también ya de paso también charlando con la gente en la calle. Simplemente es pedirle que hagamos este esfuerzo de cuidarnos entre todos, de respetar estas disposiciones que obviamente la vemos en los medios de comunicación, uh-huh, todos los días, pero no está de más que nosotros personalmente, claro, también se lo repitamos a los vecinos. Uh-huh, uh-huh. Con respecto a lo que me preguntaba de deporte, uh-huh, nosotros ayer justamente comenzamos las preinscripciones, donde vamos llamando de a grupos pequeños, menos de personas, para la idea es el 19 de octubre, uh-huh, comenzar actividades en el polideportivo. Bien. Con dos disciplinas deportivas como fútbol y hockey sobre césped, y atletismo también, perdón. También con el protocolo que estaba dado por la provincia, por la Secretaría de Deportes, ir arrancando de a poquito, digamos, en una franja al principio de 10 años a 16. Perfecto, ahí está, bueno, buenísimo, se empieza a mover la actividad. Daniel, un placer como siempre tener en el programa, hace mucho no estábamos, pero la verdad que estuvo buena la charla, te agradezco como siempre y te mando un abrazo acá de Mañanas del Sur. Muchísimas gracias, Pablo, quiero agradecer también a ustedes por siempre estar presente y acompañarnos en nuestro trabajo cotidiano. Un saludo a Mariana también y a toda tu audiencia. Perfecto, Daniel, un fuerte abrazo y saludo a la gente de Puerto Yeruá, ahí está, linda charla con el intendente.